Hace un rato actualizábamos información con respecto a la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Se cumplen 3 semanas. Recordemos que el viernes 11 de agosto se realizó una masiva movilización a Plaza de Mayo para exigir la aparición con vida de Santiago. Ahí hubo también un altercado cuando quisieron impedir hablar a Nora Cortiñas, quien al final pudo hacerlo frente a la gente que fuimos allí a la plaza mientras Norita hablaba. Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, desplegaba una bandera en la que se leía: todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen en democracia. Hay que decir que según la Correpi hubo y hay 200 desaparecidos desde el retorno de la democracia, empezando por Miguel Bru, pasando por Sergio Ábalos, Iván Torres, Jorge Julio López, el tiempo que Luciano Arruga estuvo desaparecido y ahora el caso de Santiago Maldonado. Ya estamos en contacto con Vanessa Orieta para charlar con ella. Vanessa, buen día. Aquí en la mesa, Diego y Maru. Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego y Maru. Buen día a todos. Vanessa, en principio, preguntarte tus sensaciones al momento de conocer la noticia de la desaparición de Santiago Maldonado. Bueno, sin duda es un hecho triste. A uno como familiar se le remueven muchos sentimientos. Se pone inmediatamente en la piel de los familiares en esos primeros días, semanas, meses de búsqueda, que bueno, son difíciles de describir esos sentimientos, pero afortunadamente se ha encontrado una respuesta contundente de parte de la sociedad exigiendo la aparición con vida inmediata de Santiago y poniéndole rostro a los responsables políticos y judiciales y también a los que se encuentran dentro de las fuerzas de inseguridad, ¿no? Esto por supuesto refuerza un poco más el análisis sobre las desapariciones forzadas en democracia y nos ayuda a avanzar, ¿no?, a problematizar un poco esta cuestión, que es bien grave y que, bueno, nosotros pensamos desde familiares y amigos que es un tema a analizar en los diferentes gobiernos constitucionales. Es una lógica que impera en nuestro país. Dijimos nunca más y, sin embargo, esto sigue sucediendo. El acompañamiento de los familiares es fundamental para seguir instalando esta cuestión que tiene que ver con las muertes de nuestros jóvenes, pero por sobre todas las cosas las desapariciones forzadas, ¿no? Así que, bueno, es un dolor inmenso el que inunda a todos los familiares que hemos pasado por esta situación y tratamos de acompañar de la forma más respetuosa posible a los familiares que hoy están pasando por un momento terrible. Vanessa, recién decías esto de ponerle rostro a los responsables de la desaparición y también, digamos, a partir de esto que señalábamos de la reunión que tuvieron los funcionarios ayer con los organismos de derechos humanos, una reunión que terminó siendo levantada por los propios funcionarios. La desaparición de Santiago, de alguna manera, sucede también en el marco de un contexto electoral de las PASO y allí tenemos una foto y unas declaraciones que tuvieron que ver con la candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, la expresidenta Cristina Kirchner, y esa foto nos da de fondo la presencia del gobernador Daniel Scioli y de Espinosa, el exintendente de La Matanza. ¿Cómo resuenan en vos y en el resto de los familiares y amigos las declaraciones de la expresidenta y también esa imagen? Bueno, a ver, son también sensaciones que son contradictorias, porque por un lado, a ver, la solidaridad absoluta con la familia y entender que cualquier pronunciamiento es importante, es un acompañamiento a la familia y es poder avanzar en este proceso de búsqueda de justicia y en el pedido de aparición con vida de Santiago. Por otro lado, sí, quienes hemos sufrido la desaparición de nuestros familiares en otros gobiernos o durante otros gobiernos constitucionales, tenemos la necesidad de seguir denunciando a quienes fueron los responsables políticos, judiciales de esa desaparición. Por eso, si bien por un lado es importante que se pronuncien, por otro no es imposible olvidar que, por ejemplo, Daniel Scioli, Fernando Espinosa y la presidenta Cristina Kirchner tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la causa de Luciano Nahuel Arruga, mi hermano. Por acción directa, por omisión, son responsables de haber generado impunidad en el proceso de investigación, de haber generado una tortura extendida a lo largo de los años a los familiares, digo, porque nosotros también atravesamos por procesos profundamente dolorosos, que van desde las amenazas que llegaban de parte de los funcionarios policiales y por supuesto el desamparo de las diferentes instituciones de poder del Estado daban la posibilidad que se manejaran con total arbitrariedad e impunidad con relación a nuestros familiares y amigos. Creo que por ahí se manejan nuestras emociones, ¿no? No podemos olvidar y no podemos dejar de denunciar a los responsables políticos de las muertes, de las desapariciones, de las torturas que han sufrido muchos de nuestros pies y pibas de los barrios, pero también entendemos que este momento particular requiere de la presencia y de la voz de muchas personas. No podemos decir más que viene bien para la familia que se pronuncien, pero también viene bien tener una memoria dinámica que le recuerde a esta sociedad que ellos, incluso los que se pronuncian, también tienen responsabilidad por otros hechos ocurridos en otros momentos de nuestro país, y que bueno, precisamente el no compromiso a tiempo es lo que hace que esta situación se agrave cada vez más, ¿no? Y ahora lo vemos demostrado con un gobierno macrista que directamente tiene un desinterés importante por la vida y hasta tiene el descaro de cerrarle la puerta en la cara a los organismos de derechos humanos y de no escucharlos a la hora de estar denunciando una nueva desaparición forzada. Todos los gobiernos constitucionales han colaborado que la situación de nuestros pibes y nuestras pibas en los barrios se vaya recrudeciendo cada vez más. La represión es una política de Estado a lo largo de todos estos gobiernos, es una forma de control social y ha repercutido directamente sobre la vida de nuestros jóvenes. No ha cambiado la vida de la gente en los barrios, la pobreza es cruel, la pobreza es estructural y la notamos y la vemos, la podemos observar cada vez que estamos adentro de un barrio y que vemos en la forma en la que viven muchos de nuestros hermanos, los cuales ven violados sus derechos sistemáticamente, derechos fundamentales que después, por supuesto, repercuten en vidas cuando se establecen este tipo de políticas totalmente represivas en los barrios que tienen que ver con una mirada discriminadora y criminalizante hacia ellos. Vanessa, vemos una historia que también se repite, lamentablemente, que tiene que ver con señalar al entorno de la persona desaparecida, ¿no? Ustedes tuvieron junto a tu mamá el teléfono pinchado durante la investigación, esto lo supieron tiempo después, y ahora vemos cómo también funcionarios del macrismo señalan el entorno de la familia y la propia vida que llevaba adelante Santiago, ¿no? Sí, es la lógica perversa que está bien estudiada y que da resultados. Porque hay mucha confusión con relación a la información que empieza a surgir en las diferentes causas, y esto pasa con todas las causas. Digo, esa desinformación tiene que ver justamente con criminalizar la figura de la víctima, con plantar pruebas que son falsas. Bueno, en el caso de Santiago hemos visto gente que ha aportado datos totalmente erróneos, que indicaban a Santiago en otra provincia, con vida, caminando como si nada, o esto también de criminalizar la figura de Santiago tratándolo de terrorista, como tratan a toda la comunidad mapuche, que no hace más que pedir por sus derechos, que se respeten su historia ancestral, que le den la posibilidad de vivir en sus tierras, que no avancen más las empresas que destruyen la tierra en la cual viven, tierra que les da de comer. Digo, todas estas cuestiones también empiezan a ser problematizadas. A nosotros nos parece importante que la sociedad empiece a entender la lógica que los poderosos implementan a la hora de desinformar, y tiene que ver con esto, con criminalizar fuertemente la figura no solo de la víctima, de aquel que ya no está para poder defenderse, sino también de todo su entorno familiar. El exceso de información más la desinformación lo que hace es que la gente no pueda entender claramente qué es lo que está pasando. Uh-huh. ¿Hola? Sí, perdón. Te estábamos escuchando. ¿Qué es lo que está pasando alrededor de estas causas y la impunidad que reina en ellas, ¿no? Ahí es donde los familiares tenemos que empezar a tener contacto, intercambiar información, empezar a entender bien cuál es la lógica que utilizan los sectores políticos, judiciales y las mismas fuerzas de inseguridad a la hora de generar el caos, ¿no? Pretenden desestabilizarnos, pretenden generar el miedo en nosotros para no seguir avanzando en nuestros procesos de lucha, y por supuesto generar desinformación lo que hace es por un lado, generar confusión en el seno familiar más íntimo y, por otro lado, en el conjunto social. Esta es una lógica bastante cruel también que se implementa. Entiendo, y ojalá que no me equivoque, que vamos avanzando cada vez más a entender este tipo de metodologías que se intentan implementar y que eso nos ayudará a avanzar cada vez más rápido en cada una de las causas. Uh-huh. La verdad que es muy satisfactorio encontrar en esta causa de desaparición forzada de Santiago Maldonado que a tiempo se han presentado diferentes recursos de habeas corpus en diferentes lugares de nuestro país, que la sociedad ha salido a la calle a pedir y a exigir la aparición con vida, que no hemos caído en la trampa de la desinformación, que no hemos caído en la trampa de la criminalización de la víctima y la familia. Así que, bueno, por un lado, dentro de todo lo que uno puede ver como cuestiones negativas que van surgiendo, también aparecen otras muy positivas y que nos permiten, como dije antes, seguir reflexionando sobre esta figura tan cruel que tiene que ver con la desaparición forzada en democracia. Vanessa, destacabas el rol de las organizaciones sociales y de, bueno, agrupaciones como familiares y amigos que se reúnen en torno a esto. Digamos, más allá del camino que pueda llevar la justicia, la necesidad de organización paralela, también presionando para que esa justicia pueda responder. ¿Cómo ves el progreso de estas organizaciones sociales en función no solamente del caso de Santiago, sino también de otros casos? Ayer, por ejemplo, hablábamos de los casos de gatillo fácil que se vienen dando en este contexto de democracia. Sí, me parece fundamental y muy importante. De hecho, el 28 de agosto a las 17 horas va a haber una marcha en donde muchos familiares van a estar exigiendo justicia con relación a los hechos de gatillo fácil, desapariciones forzadas, torturas, encierros de nuestros pibes y pibas de los barrios populares. Todas estas formas de organización que tienden a luchar para exigir justicia y toda la verdad hablan de un síntoma, ¿no? De un síntoma de una sociedad que está degradada, que no tiene respeto, que no valora la vida. Y es fundamental que los familiares empiecen a encontrar esos espacios que no solo actúan de contención, sino también son espacios liberadores. Muchos de los familiares hemos sanado a través de esos espacios. Le buscamos la forma de canalizar todo ese dolor, esa bronca, ese odio que nos genera la represión en su máxima expresión, ¿no? Donde la violencia queda expuesta y es visible a cualquiera que pretenda, bueno, acercarse, analizar, tener una posibilidad de entender más claramente qué significa esto que denunciamos los familiares y que habla de la represión en democracia. Esto le permite a los familiares entender por qué, ¿no? A cada uno de nosotros nos permite entender por qué nos ha tocado pasar por esta situación y por qué también, por un lado, nos vemos obligados y por otro elegimos militar conscientemente para visibilizar que estos hechos ocurren en democracia y que son muchos los pibes y las pibas que están sufriendo esta criminalización, discriminación y muerte. En la medida de que no se le ponga punto final a estas formas represivas, serán cada vez más las organizaciones que saldrán a la lucha y ojalá que se conformen muchos espacios como este, nuevos organismos de derechos humanos que son necesarios también para entender la lógica de la represión en estos momentos más contemporáneos, más actuales, y poder también continuar ese recorrido que han empezado las madres, las abuelas, y que hablan precisamente de esto, de la necesidad de los familiares de obtener justicia, de saber la verdad y de poder comprender a un nivel más general el porqué de los sistemas represivos en democracia y a quienes apuntan fundamentalmente, ¿no? Cuando nos empezamos a encontrar como una comunidad que sufre este tipo de hechos, empezamos a entender la magnitud de la problemática y empezamos a ponerle los nombres y los apellidos de quienes son los victimarios, de quienes han provocado las muertes. Es saludable para toda democracia, para seguir fortaleciéndola y para no caer en lugares oscuros donde ya ha caído nuestro país en otros momentos. Mencionabas la velocidad con la que se presentaron los habeas corpus en el caso de Santiago Maldonado y justamente por el conocimiento que has tenido que adquirir ante la desaparición y muerte de tu hermano, preguntarte qué otras herramientas estratégicas ves, además de la lucha y la organización, que se le pueda recomendar hoy a una familia que está padeciendo esto y si tuviste oportunidad de dialogar de este tipo de cuestiones con Sergio, con el hermano de Santiago. Sí, con Sergio hemos hablado. La realidad es que uno siente, bueno, ahí a simple vista, con charlas muy cortas, que es una familia que está muy acompañada por la familia más cercana, por los amigos más cercanos, pero también por esto que decíamos antes, por un amplio espectro de esta sociedad que se compromete y que también pide justicia. Es una familia que está fuerte, que está entendiendo bien esta dinámica que tiene que ver con la represión en democracia. Creo que uno de los aspectos más positivos es esto, reaccionar rápido ante la desaparición, no creer en lo que nos suelen decir en un primer momento, que esperemos que el familiar va a volver, que bueno, que pudo haber sufrido un trauma, que ya aparecerá. Digamos, acá el recurso de habeas corpus es el que permite que la justicia, no, si es una justicia que busca y que también está a favor de generar justicia, que debería poner a disposición de la causa todas las herramientas para que esa persona que está desaparecida aparezca pronto. Y después, por supuesto, hay otros mecanismos que tienen que ver con la protección de los testigos para que no sufran futuras represalias, que esto también es un hecho muy común en las causas. Los testigos lamentablemente terminan muertos, terminan enredados en causas judiciales en las cuales los privan de su libertad. Muchas de esas causas son causas armadas. Me parece que sí, ahí hay que ser muy muy rápidos, tratar de generar esa seguridad a quienes son testigos principales en la causa, presionar mucho a la justicia. Requieren estas causas una presencia fundamental de la familia, un grupo de abogados que banque a la familia y que banque el proceso. La verdad que es un conjunto de personas que deben estar en sintonía para poder avanzar y, por supuesto, entendiendo que los tiempos son largos, que hay que tomarse también momentos para poder descansar y seguir adelante con más fuerza. No hay mucho más que agregar. Lamentablemente los poderes judiciales, políticos se nos oponen, nos ponen trabas en este proceso y eso también es parte de la lucha. Digo, más allá de la investigación propiamente dicha, hay muchos actores que van a generar mucha confusión en la causa y hay que tener los ojos bien abiertos y entender cuáles son esos actores para no permitirlo. El rol de la familia es fundamental. Es un desgaste muy grande el que sufrimos los familiares, pero en la medida que podamos mantenernos fuertes y estar bien acompañados, podemos salir adelante y lograr llevar toda esa energía a la investigación que requiere de un gran esfuerzo de la familia, de un gran compromiso y de una presión muy grande a esos actores que deberían investigar por motus propio y que sabemos no lo hacen y tienen que tener una mirada presente que los vigile y que los obligue a avanzar. Y a veces sabemos que si la condena no viene por el lado de la justicia, en esa ironía de estar muchas veces exigiendo justicia y sabiendo cómo actúa después el Poder Judicial, siempre está la importancia de crecer en la condena social, ¿no? Que haya un desprecio grande a este tipo de prácticas y masivo, como se viene demostrando. Sí, eso es fundamental. El punto es que las instituciones del Estado no empiecen a perder cada vez más credibilidad al punto de que uno ya ni siquiera las contemple como actores fundamentales en los procesos de investigación. Creo que ahí ya entraríamos en un terreno de descreimiento muy grande que pondría en jaque a las instituciones del Estado. Ya están pasando por esa situación. Yo entiendo que se puede poner cada vez más dura esta mirada y que eso puede generar desequilibrios muy grandes en las democracias. Si no empezamos entre todos a reflexionar sobre esta cuestión, la verdad que yo hoy no podría decir hacia dónde vamos, pero hoy las cosas no están bien. Las familias no creemos en el rol de justicia, no creemos en la buena voluntad de los funcionarios políticos, entendemos a las fuerzas de inseguridad como esto, como fuerzas de inseguridad que generan alrededor de la vida de las familias que denuncian mucho caos, miedo en algún momento, porque son personas mafiosas que están dispuestas a todos con el fin de que no podamos lograr la verdad. Son los encargados de generar la verdadera inseguridad, los grandes delitos son controlados y manejados por estas fuerzas de inseguridad. Así que, bueno, es difícil la situación y requiere de muchas cabezas pensando para ver de qué forma podemos sacar de todas estas denuncias, de toda esta organización que se va conformando alrededor del pedido de justicia por la muerte de nuestros pibes y pibas, bueno, algo superador a lo que hoy tenemos, ¿no? Que es, hoy lo que sentimos los familiares es que estos poderes del Estado lo que generan es cada vez más impunidad y ponen en crisis cada vez más esta democracia, a puntos de esto, de que los familiares vamos descreyendo de su rol, y de que realmente puedan acercarnos a esos lugares que necesitamos, ¿no? El de saber la verdad y de obtener justicia. Si esto no aparece, por supuesto, la lucha se verá en la calle, los familiares estaremos en la calle para exigir que esa verdad y esa justicia aparezca, y si no, no, los caminos serán más duros. Te escuchaba, Vanessa, y pensaba en las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, justamente vulnerando la identidad del testigo protegido. Digamos, si hay algo que está poniendo en descrédito su rol, tiene que ver justamente también con eso y con la propia institución, o el hecho de haber inmediatamente justificado o respaldado a la gendarmería diciendo que no iba a sacrificar un gendarme en el marco de la investigación y tampoco apartarlos de la causa. Es como un síntoma bastante significativo a partir de lo que nos decías. Sí, la verdad que a esta altura la ministra ya no debería ser más ministra. Ahí me parece que es donde también se requiere de una fuerza contundente por parte de todos nosotros para pedir su retiro inmediato. Es una mujer que desde que empezó en su cargo lo único que hace es generar más odio por parte de la sociedad hacia su figura, lejos de aclarar las situaciones, lo que hace es empiojar cada vez más estas instancias en las que los familiares necesitamos escuchar una voz sensata, una voz prudente, una voz que proteja y una voz que también ponga en sintonía a todos aquellos actores que tienen que actuar en consecuencia para poder lograr la justicia en cada una de estas causas. Es un gobierno que claramente está demostrando que no va a acompañar el pedido de justicia de los familiares. Es un gobierno que está dispuesto a tomar todas las medidas represivas necesarias para poder generar el miedo dentro de nuestra sociedad, para que no nos animemos a organizarnos, a luchar, a salir a la calle. Y esto, bueno, de parte de nosotros debe generar todo lo contrario, el miedo, dejarlo a un costado, sacar toda nuestra valentía y salir a la calle y seguir exigiendo la renuncia de todos los responsables de las muertes, torturas, desapariciones de nuestros hermanos, y bueno, y poder poco a poco presionar a este gobierno para que ya ni siquiera sirve decir que cambie su camino, porque la realidad es que no queremos solo que cambie su camino, sino que queremos que se vayan, porque lo que vienen demostrando es que están dispuestos a generar cada vez más violencia, más pobreza, más crueldad. Cada una de las palabras que utilizan, cada uno de los mensajes que llevan al conjunto social son mensajes violentos, son mensajes que discriminan, son mensajes que lo único que generan es más y más confusión, y me parece que esto nos obliga a nosotros a tomar medidas contundentes también. No se puede decir más de quienes no valoran la vida de nuestros hermanos. Gracias, Vanessa. Te mandamos un beso grande. Un beso grande a ustedes, un abrazo y gracias por tenerme en cuenta. Vanessa Arieta, la hermana de Luciano Arruga, hablando de la desaparición de Santiago Maldonado.